surge el año pasado, a fines del año pasado, por la situación que estaba atravesando un amigo y lo desconcertada que se encontraba la familia, o sea, no sabía qué bondi tenía que tomar, digamos. Entonces, acudió a la casa de mi vieja y bueno, empezó a preguntarle cómo hice yo, cómo pude salir adelante. Y bueno, ahí empezamos a contarle todo lo que se tiene que hacer, lo que se puede hacer, a informarle, porque hay mucha desinformación, hay mucho que no se sabe con respecto a lo que es adicciones, con respecto a lo que hay una ley nacional sobre adicciones, hay muchas cuestiones que no se saben. Bueno, de ahí, después de poder ayudar a mi amigo, después de poder hacerlo encontrar el rumbo que tenía que encontrar, nos dimos cuenta de que, bueno, era necesario cumplir esa función, era necesario hacerla, era necesario poder mostrarle a la gente que caminos, qué opciones tenía para poder salir adelante cuando tiene una problemática como esta o una enfermedad ya incorporada. Uh-huh. Y bueno, el grupo surge así. Ojalá cuando me tocó a mí atravesar todo eso hubiese habido alguien, pero no hubo. Y bueno, y ahora yo lo puedo hacer y no está, entonces es momento de hacerlo. Así bien. Surge el grupo, la idea fundamentalmente, y se logra concretar a partir de sentarse, escribir un proyecto y presentarlo ante el Consejo Deliberante, donde el Consejo tiene una aceptación plena. Todos los concejales votan a favor porque nosotros lo que necesitábamos era un espacio físico y eso era lo que le pedíamos al Consejo. El Consejo aprobó el proyecto y se comprometió a conseguirnos un lugar, pero nos dijo que sigamos buscando también. Así que bueno, buscamos y por suerte encontramos una oficina que la municipalidad tenía, que donde funcionaba antes la Cámara Hortícola. Realizamos un contrato de comodato que gracias a Marcelo Martín, con muy buena predisposición, nos brindó, nos cedió el lugar, nos organizó todo y bueno, eso fue, digamos, el puntapié, porque más allá de que nos reuníamos, organizábamos cosas, no teníamos un lugar fijo. Y si no tenés un lugar fijo, es muy complicado sentarse todos los días, es muy complicado organizar reuniones, es muy complicado ese tipo de cosas. Entonces ya con el lugar fijo dijimos, bueno, ya tenemos, próximo paso, mostrar que estamos. Y bueno,